Ay, qué lindo. Quiero que sepan oyentes. Está bien, el santoral hay que tenerlo presente también. Y ahora el aire es el señor Carlos Ulanowski. Gracias, Roberto. Hola, compañeros. Algunas actividades con hora de vencimiento. La agrupación Arte con Cristina presenta su libro de creación personal y encuadernación artesanal realizado por 63 artistas plásticos. Es este, si lo quieren ir viendo aquí en la mesa. Los oyentes. Será a las 19 en la Biblioteca Nacional con el auspicio de la Universidad Nacional de Lanús. La biblioteca queda en Agüero 2502. Y se realiza desde ayer al jueves 15 el tercer encuentro de arte trans de Buenos Aires, llamado Destrabarte, que dirige nuestro amigo Mosquito Sancineto. Será en dos sedes, el Teatro del Porteño, que queda en Corrientes 1630, y en la Casa Brandon, que queda en Luis María Drago 236, en cada una con múltiples actividades. Y desde hoy al sábado, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el ciclo A 10 años del 2001, Razones y legados de la crisis, muestras fotográficas, debates, cortometrajes, música. Hoy a las 7 de la tarde la proyección del documental 1920 y charla, debate posterior en Libertador 8501. Y para nuestros oyentes, tenemos tres pares de entradas del estreno del jueves pasado, La vida en tiempos difíciles, de Ted Solondz, una secuela de la película Felicidades, de hace 10 años, que muy pertinentemente definió el director a su película como una comedia que provoca mucha pena. Gentileza de CDI Films, gracias a Analía Sánchez, y gracias a la gente de UIP porque nos mandó algunos objetos que tienen que ver con el gato con botas, pósters y gorritas que sin pudor alguno lucen nuestros compañeros de trabajo. Ya. Sin pudor. Sí, sí, sobre todo sin pudor. Tendrían que tener un poco de sensación de vergüenza. Son muy graciosos, sobre muy chistosos. Sobre todo queda bueno, queda copado ver el auricular sobre la gorrita. Esto, somos todos chavistas, porque es una gorra roja aparte. Que la marea roja rojita. A ver, ¿a qué teléfono tienen que llamar nuestros oyentes, Alicia, Kun y Berti, para llevarse las entradas y participar del sorteo? Al 4999-8700, Roberto. También pueden participar aquellos que nos escriban a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Y doy el teléfono para los oyentes de provincia, que ellos no participan del sorteo, pero sí pueden participar llamándonos. 0810-222 0870, para lo que gusten mandar. Muchas gracias y agradezco el libro ¿Qué es el kirchnerismo de Generación Política Sur? Se va a estar presentando el viernes. Mañana vamos a estar sacando al aire algunos de los autores. Hola, Lucía Capozzo. Hola, de nuevo. ¿Qué me trajiste? Feliz día. Muchas gracias. Gracias. Es verdad. Feliz día de tu santo. Gracias. Es una santa, santa divina. Sí. Es una santa divina. La Santa Lucía. No vayan a creer, ¿eh? Es de Siracusa, siciliana, le digo. Ajá. Pero está enterrada en Venecia, ¿vio? Porque era tan glamorosa como yo. ¿En qué parte? ¿En el agua? Sí, ahí en la... Usted cuando llega a la estación, que va con el vaporetto, ahí ahí la encuentra. En la estación está la tumba de Santa Lucía, llegando a la estación terminal de trenes de Venecia. Ella dio sus ojos, a ver, Roberto. ¿En serio? Y es la patrona de los ojos. ¿Por claro, qué se cree de la vista. Que el Instituto Oftalmológico se llama Santa Lucía? No lo sabía. Usted la verdad que es un libro abierto. Y la iglesia de Santa Lucía está sobre Montes de Oca y casi Martín exacto. García. Yo le voy a decir, recuerdos, tantos recuerdos en esas procesiones, de pequeña, olor a jazmín y la devoción de la gente, eso ya se olvidó, nunca más, ¿no? A nosotras nos condenaban, porque somos muchas Lucías en la familia. Todas nos llamamos Lucías. ¿Alguna tiene y nos problema? Llevaban todas. No, ¿alguna con problema de vista? No, solo yo. A ver, perdón, pensé que alguna. Bueno, no, nada. Rápidamente sí, vamos por favor. A ir con un Caetano Veloso. Después le explico por qué. Un Caetano siempre es muy bienvenido. Y vamos con un análisis muy sesudo del himno, porque hay ciertos himnos que revolotean por el mundo a los cuales le llegó la política de género. Se la dejo ahí, Roberto. Me deja helado como siempre. Como siempre me deja helado. Y ahora presento al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas Bien. Tardes a todos, compañeros, audiencia. Aquí estamos dando cuenta del día después del final del torneo de apertura y de la temporada futbolística 2011. Pero lo cierto es que inmediatamente se puso en marcha el movimiento de pases, el mercado de técnicos. Atención con el futuro de la Volpe en Banfield, de Caña en Newell's, de Da Silva, que ya confirmó que se va de Godoy Cruz. ¿Será Palermo su reemplazante? ¿Qué va a pasar con Falcioni? Trezeguet parece ser, va a ser refuerzo de River. ¿Y Silva lo será de Boca? Vamos a estar hablando también del tenis, donde confirmó Modesto Tito Vázquez que ya no va a ser el capitán de Copa Davis argentino, quienes pueden ser sus reemplazantes. Y hay, por supuesto, actividad futbolística, pero a nivel internacional, con la Copa Mundial de Clubes, que comienza mañana en Japón. El Barcelona y el Santos son protagonistas. Y la final de la Copa Sudamericana, que se juega mañana entre la U de Chile y la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Muchas gracias, Javier. ¿Me das una cortinita? No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, nos vamos rápidamente a un móvil de la radio pública. Está en el Congreso de la Nación nuestro compañero Gastón Fiorda. Hola, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Estamos acá en la Sala 1, en el edificio anexo del Congreso de la Nación. Porque, bueno, hay un plenario de comisiones, de 5 comisiones, la Comisión de Comercio, de Comunicación, de Libertad de Expresión, de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Porque es un tema importantísimo, no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para todo el bloque oficialista. Se va a tratar el proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de la pasta de celulosa para el papel de diario, obviamente teniendo a la empresa Papel de Prensa como referencia. Están las 5 comisiones que estrenan las autoridades, Juliana Di Tullio. Bueno, en verdad la Comisión de Comercio fue revalidada a la presidencia de Juliana Di Tullio, pero en la de Comunicación el presidente es Mario Porto. En Libertad de Expresión, Mónica Gutiérrez. En Asuntos Constitucionales, Diana Conti. Y en Peticiones, Poderes y Reglamentos, Carlos Kuhn. Las 5 comisiones con presidencia del Frente para la Victoria. Están casi todos los diputados, 5 comisiones, más de 80 diputados, para tratar este proyecto que seguramente tendrá en una jornada larga dictamen por mayoría y en lo que se espera en las sesiones del miércoles, del jueves. Y calculamos nosotros también las primeras horas del viernes tendrá dictamen y media sanción en diputados. Gastón, mencionaste a alguien en Libertad de Expresión. ¿Puede ser Mónica Gutiérrez? Mónica Gutiérrez, una diputada por Córdoba del... no es la periodista. Una homónima. Una homónima, exactamente, como dice Bula acá. Bueno, Gastón, volvemos en cualquier momento, si te parece. Dale, Roberto. Un abrazo. Era Gastón Fiorda con el móvil de la radio pública. ¿Dónde va a ser? En el Congreso de la Nación. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Otro móvil ahora de la radio pública en Tigre, Mariana Capaccioli, con una situación complicada. Mariana, ¿cómo estás? Agustina, muy buenas tardes. Sí, una situación complicada que se vivió durante la tarde de hoy, pero que afortunadamente ya está controlada porque 35 dotaciones de bomberos han logrado sofocar un incendio desatado después del mediodía en Cadelma. Se trata de una fábrica de productos plásticos de la localidad bonaerense de Pacheco, en donde estamos en estos momentos, en el partido de Tigre. Para que la gente se ubique, esto es en el barrio Las Tunas, en la calle Arévalo, es bien al norte del partido de Tigre, una fábrica de cajones de plástico para las botellas. Afortunadamente, como decíamos, trabajaron 35 dotaciones de bomberos, han logrado controlar la situación y sofocar el incendio. Los bomberos, encabezados por supuesto por las dotaciones de Pacheco, han colaborado también de distintas localidades de la provincia, por ejemplo, Don Torcuato, Maschwitz, General Sarmiento, San Miguel, Hurlingham, Garín, Salguero, Del Viso, todos se han acercado hasta aquí para colaborar y ayudar para apagar el incendio. También estuvo hasta aquí y hasta hace unos minutos estuvo festejando con los bomberos el haber podido sofocar el incendio el intendente de Tigre, Sergio Massa, y esto decía. Nada, la situación está bajo control. Trabajaron más de 150 bomberos, 35 dotaciones. Trabajaron en el sistema de traslado 12 ambulancias. Algunos móviles también del municipio, colaboró Gendarmería Nacional en todo lo que fue el proceso de evacuación. Hubo que hacer evacuación de la escuela y de aproximadamente 200 vecinos por las dudas, ¿no? Para evitar males mayores. Y la verdad es que, más allá de las pérdidas materiales, que fueron muchas, para que vos tomes conciencia y la gente tome conciencia, una manzana y media por 3 metros de altura de producción de la compañía, de producción de la empresa. Hay solo pérdidas materiales que lamentar. 3 personas hospitalizadas, una trasladada al hospital oftalmológico por un problema en la vista, un bombero, producto del fuego, otro bombero trasladado al hospital por un tema respiratorio y un empleado municipal de la delegación de Las Tunas trasladado porque cuando hacen el primer avance y empiezan a tirar una pared abajo para entrar a la zona del incendio que colaboraba la delegación municipal, cayó un pedazo de material sobre la pierna y le lastimó la rodilla, pero nada grave. Muy bien, hasta aquí entonces, Agustina, la palabra de Sergio Massa, el intendente de Tigre. Bueno, él contaba, tres personas resultaron y fueron atendidas, dos de ellas ya fueron dadas de alta, y el delegado municipal, el empleado de la delegación municipal, y también uno de los bomberos, y otro de los bomberos sigue en el hospital porque ha tenido una desestabilización de su diabetes debido a las altas temperaturas que ha tenido que tolerar. ¿Pero está bien? Pero está bien y está estable, pero está en internado. El hospital. Marian, ¿sabes que vamos a ir en vivo a Casa de Gobierno? Así que bueno, te agradezco, volvemos a conversar en cualquier momento. Hasta luego. Allí está otro móvil de la radio pública, está nuestra compañera Marta López, habla Florencio Randazzo. Así es, como dicen ustedes, Randazzo acaba de anunciar que la presidenta dispuso por decreto asueto administrativo para el viernes 23 a partir del mediodía y lunes 26 todo el día. Y también el viernes 30 a partir del mediodía y todo el lunes 2 de enero de 2012. Vamos a señalar que Randazzo acaba de finalizar este anuncio y señaló que esta es una decisión que se toma porque se sabe que se moviliza mucha gente por todo el país en esas fechas de Navidad y fin de año y para dar mayor tranquilidad y control vial en las rutas, ya que señaló solamente en micros de larga distancia se dispone para este primer feriado de Navidad unos 3.000 micros que iban a salir ese fin de semana y que ahora podrán reorganizar todas las partidas que pueda haber. Entonces, reiteramos, asueto a partir del mediodía del lunes, del viernes 23 y todo el día lunes 26, así como también el siguiente fin de semana del viernes 30 a partir del mediodía y lunes 2 de enero todo el día. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Muchas gracias, Marta. Volvemos en cualquier momento. Vamos a vender avisos. Vendamos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Nacional. Mi nombre es Bárbara y quiero en este 2012 ver crecer a mi hijo con salud y en un clima de amor. Feliz año. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 18 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Hay expectativas por el acto de Moyano en la cancha de Huracán y hay también cierto hervor, ¿no?, en el movimiento sindical. Hay declaraciones de Momo Venegas. Momo Venegas dijo, entre otras cosas, que está reflexionando, ¿no?, que va a estar al lado de Moyano si Moyano decide enfrentar al gobierno. O sea que dentro del sector barrio nuevista, recordemos de Momo Venegas, el de la UATRE, el líder de la UATRE, es uno de los referentes de la CGT Barrio Nuevista, están especulando con la idea de que Moyano rompa lanzas con el gobierno nacional y, bueno, ellos volver a la CGT. A ver, habló Venegas en Radio Continental y lo hizo con Fernando Bravo y dijo lo siguiente. Moyano es un compañero que realmente hoy que está en esta situación necesita el acompañamiento de todos los demás gremios y que nos demos cuenta que si le están pagando así a Moyano, ¿cómo nos pueden pagar a nosotros? Moyano lo defendió este gobierno durante 8 años y lo quieren matar hoy. Tenemos que darnos cuenta que este gobierno viene por todo, ¿no? Bueno, acá comentaban en la mesa, es el abrazo del oso, ¿no? El amigo Momo Venegas con Hugo Moyano, pero es cierto que ha generado Moyano una expectativa en relación a su discurso del día jueves en la cancha de Huracán. Veremos, después opinaremos. El que habló fue Pino Solanas, y para oponerse. Claro, dice usted, qué novedad. No importa, vamos a escuchar igual. Estaban hablando del presupuesto oficial y él dijo que no va a acompañar el presupuesto del Ejecutivo. Y se lo dijo a Magdalena Ruiz Iñazú en Radio Continental. El presupuesto oficial no lo vamos a acompañar porque es el presupuesto del doble discurso. Yo creo que en la Argentina el gobierno nacional ha comenzado no en la profundización del modelo. Acá hay un giro del modelo. A la semana de las elecciones nos encontramos en el primer síntoma de verdad, un ajuste muy muy grande que todavía no se ven las consecuencias, pero esto es la consecuencia de estalló el sinceramiento de la realidad económica argentina. Esto es consecuencia de 8 años de haber descuidado, abandonado o no haber realizado las previsiones necesarias en el sector energético. ¿Piensa usted que el sector energético se traga del presupuesto 42.000 millones de pesos? Bueno, ahí estaba Fernando Pino Solanas, que parece que todavía no entendió el resultado de las elecciones. Creo que le dieron la planilla al revés. Cree que ganó él y los otros perdieron. Pero bueno, suele pasar. Una pena, ¿eh? Gran cineasta, sí. Pino Solanas. Toda su película. ¿Sabe una cosa? Solanas le va perfecto eso de que no sé de qué se trata, pero me opongo. ¿O no? No, y además otra cosa. Viejo discurso aquel de la crisis energética, ¿no? Tal cual. Crisis, ¿cuántas temporadas hace que escuchamos crisis energética? Ah, les propongo escuchar a Roberto Feletti, que tiene esperanzas de que mañana se apruebe el presupuesto nacional. Mañana lo llevamos al recinto, se debatirá, insisto, este es un tema que se viene debatiendo desde agosto y nosotros tenemos la confianza en que el presupuesto sea aprobado y que la presidenta puede iniciar en el 2012 su nuevo mandato con todas las leyes que necesita para la gestión. Bueno, ahí estaba Roberto Feletti, que pasó de viceministro de Economía, hoy es diputado y está llevando adelante esta batalla, ¿no? La del presupuesto. Pues recordemos que el año pasado la Argentina no tuvo presupuesto, con la nueva composición de la Cámara y en extraordinarias se están votando leyes clave a último momento del año. Es probable que Argentina vuelva a tener un presupuesto, como todos los países serios del mundo. Pero hablando del presupuesto, también Alfonso Prat-Gay habló con Víctor Hugo y dijo que el gobierno propone algo así como mayor ahorro fiscal. A ver, lo escuchamos. Se subestiman los recursos y después el gobierno tiene la posibilidad de gastar por fuera del control del Parlamento en prioridades del gobierno, pero prioridades que en todo caso no son debatidas como corresponde. Este año, y por eso nosotros estamos aún más preocupados, si se quiere hasta ahora la metodología de esconder recursos, este año hay algo más preocupante para nosotros, que es en el proyecto de presupuesto del 2012, el gobierno propone un ajuste fiscal. Propone aumentar el ahorro fiscal, el superávit primario, como lo llamamos los economistas, en 22.000 millones de pesos, Víctor Hugo. Nosotros creemos que esto no es una buena receta en medio de una economía que se está desacelerando, ¿no? En eso estamos de acuerdo cuando la Presidenta va afuera y le dice a los gobiernos europeos que no tienen que hacer ajustes. Lo que no entendemos es por qué acá adentro proponen exactamente aquello que critican afuera. Palos porque bogas y palos porque no bogas, ¿no? Porque de última, la bandera del ahorro fiscal era la bandera de la oposición, era la bandera, entre otros, de Prat-Gay. Históricamente, en estos años, ha sido la de, bajar el déficit, que no es otra cosa que inversión social, inversión del gasto público en infraestructura y en un montón de programas sociales que hoy benefician a buena parte de la población. Pero bueno, esto para aclararlo, ¿no? Porque si no parece que Prat-Gay corriera al kirchnerismo por izquierda o con el kirchnerismo, es una cosa media rara. Pero bueno, por algo uno se explica el resultado electoral que hubo aquí en octubre, entre otras cosas. Pero hay una persona, que ahora es el vicepresidente de la Nación, que fue el ministro de Economía, que algo entiende de todos estos temas, y dijo lo siguiente. No, esa no es. Este también canta, pero no es el mismo. El papelón que hicieron desde la oposición el año pasado, bloqueando la posibilidad de que Argentina tenga un presupuesto, este año volvemos a la normalidad con un tema que es clave, que es contar con un presupuesto. Ya tiene dictamen la Comisión de Diputados y esperamos rápidamente poder tener esa herramienta que envió la Presidenta al Congreso en tiempo y forma, igual que el año pasado, para poder seguir trabajando, seguir creciendo, que siga este país generando expectativas de certezas hacia adelante en un mundo que está tan inestable, tan volátil. Argentina va a seguir creciendo y dando puestos de trabajo con la firme condición de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, era Amado Boudou, ¿no? Dando alguna certeza en relación al presupuesto y sobre todo cotejando con hechos de la realidad, porque si no parece que estuviésemos hablando de cosas que están en el aire. Este año, insisto, probablemente la Argentina vuelva a tener, como los países serios del mundo, un presupuesto que el grupo y la oposición se lo negó en el último año. Varios fueron los legisladores, no solamente Pino Solanas o Alfonso Prat Gay de la coalición cívica, también los legisladores del bloque radical salieron a decir que públicamente ellos no van a votar a favor de la aprobación de este presupuesto. Lo que ocurre es que la composición nueva que tiene el Congreso a partir de este fin de semana, bueno, permite en todo caso al oficialismo contar con los votos necesarios para tener presupuesto y no vivir la situación del año pasado, ¿no? Tal cual. Y esperemos que así sea. A ver, alguna gente se quedó con dudas con respecto al tema de los asuetos. ¿Cómo es la historia? ¿A partir de la semana que viene no trabajamos más? No. Sí, es así. Nos dan vacaciones aclaremos a todos desde el todos acá en Radio Nacional. No. Bueno, acaba de hablar Florencio Randazzo, el ministro del Interior, y dijo que, ustedes saben, Navidad y Año Nuevo caen fin de semana, sábado y domingo ambas, 24 y 25 y 31 y primero. Bueno, hasta lo que sé, sí, así ya era el calendario. Ya era el calendario. Lo que anunció Randazzo hoy es que el viernes 23 y el lunes 26 se da asueto. ¡No! ¡Ey! Sí, señor. Es maravilloso. El 23 y el 30 desde las 12 del mediodía. No, el 23 y el 30, claro, perdón. Desde las 12 del mediodía. Exactamente. Y el siguiente asueto, lunes, todo el día. Todo el 26 día. Y 2, lo dijo Marta López. Mirá, bocho, qué bueno eso, ¿eh? Para el que quiera viajar y para el que está ahí, en serio, quiere irse de algún lado y está especulando cuál es el horario de la vuelta, volver un domingo a la noche, después de unas copas, después de los festejos, medio raro. Así que mucho mejor. Pero nosotros no asuetamos. No, acá no. No, nosotros hacemos radio. Acá no. Bueno, pero digámosle a los oyentes, dejémoslo que no claro asuetamos. Dejémoslo claro porque hicimos lío de nuevo. Es viernes previo a Navidad y Año Nuevo, es decir, desde el mediodía. Bien. Y lunes posterior a Navidad y Año Nuevo, todo el día. Así que son otra vez un fin de semana prácticamente de 4 días para todos aquellos que tienen la posibilidad de irse a algún lado, sobre todo ir a visitar a la familia en época de fiestas. Sí, aprovecho para agradecer a la gente de Origami Argentina que me mandó un saludo cordial para toda la gente de Mañana es Hoy, para todos nuestros oyentes. Y nos mandó, ¿qué quiere decir origami? Es escultura en papel. Sí. ¿Sí? Es papel plegado, ¿sí? Hacen cosas maravillosas. Maravillosas. No, yo no sé, tengo en la mano algo que puede ser un erizo, una estrella, la verdad que no lo sé. Pero es realmente es muy bonito. Es un adorno de Navidad. Es una técnica milenaria menos de Japón, mal, Roberto menos Caballero. Mal que tengo la sensibilidad de Ulanovsky a mi lado y la sabiduría de la señora Lucía Capozzo que me aclaran esto. Los estoy viendo en este momento, por eso me estoy moviendo. Qué la verdad lindo que son maravillosos, muy lindos. Lo que puede hacer el uno hombre. Uno para cada uno. Lo que puede hacer el hombre con la mano. Puede darse dique ante sus hijos y decirle, mirá lo que hice hoy mientras estaba en el programa. Haga eso. Agarré una tijerita, unos papeles de colores. Es todo plegado, no se corta. Es bellísimo. La técnica del origami es sin cortar, es todo plegado. Así es. ¿En serio? Sí. Discúlpeme, Ulanovsky, pero eso de darme dique, no lo escuchaba. Hace por lo menos. Darme corte, se decía también, ¿no? Hace por lo menos 2 décadas. Con lo cual podría ir a su nena de, no sé, de 4 o 5 años a decirle, gorda, me voy a dar dique con vos, que no, total no va a entender. No va a entender nada por eso. Dale, ¿Cómo se dice ahora? ¿Cuál es la expresión? En vez de dique. Siglo XXI. Darme chapa. Claro, darme chapa. Pero lo nuestro es clásico, Ulanovsky. Lo nuestro es clásico, no es viejo, es clásico. Tradicional. Que quede claro. No, clásico, tradicional me suena viejo. Ay, Dios, 6:30 de la tarde. ¡Qué tarde, Roberto! En cualquier momento vienen las noticias aquí en la radio pública. Pero bueno, muchas gracias a la gente de Origami, Plegando al Sur, primera revista de origami en Argentina. Han sido muy amables, realmente muy bello a la vista y se ve que con mucho, pero mucho trabajo. Y mañana voy a estar regalando unos libros, pero voy a estar regalando unos libros muy caros. Así que mañana, no hoy, mañana, el jueves vamos a estar regalando unos libros que son fotos de Néstor Kirchner, son unos libros muy grandes, muy gordos, muy caros, que son todas las fotos de Néstor Kirchner, la biografía fotográfica de Néstor Kirchner, que me han llegado y la verdad que hoy no los pude trasladar hasta aquí. El jueves lo vamos a estar sorteando aquí en el programa. No le digo mañana, porque mañana mi hijo de 6 años egresa de su primer año en la escuela. ¡Uy, qué la primaria, importante! Así que voy a estar en ese acto de fin de curso con él. Y el viernes me toca a mí, porque mi nieto de 5 años termina el jardín. ¡Qué grande! ¡Ay, bueno, basta! Si es por eso, a mi nieta hoy le dieron el premio al esfuerzo. ¡Muy bien! Bueno, les propongo... ¡Basta! Les propongo, mientras nosotros seguimos hablando de nuestros nietos e hijos, ir a las noticias en la radio pública en la voz de Silvia Mila y Adriana Sanz. ¿Sí? Cuando volvamos, mañana soy hasta las 8. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 5 décimas, humedad 60%. El gobierno informó los asuetos para los próximos feriados de fin de año. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, acaba de anunciar asuetos administrativos para los dos feriados, tanto de Navidad como de fin de año. Así lo anunció. La presidenta de la Nación ha decidido, a través de un decreto, decretar asueto para el viernes 23 a partir del mediodía y el lunes 26 todo el día, como así también para el viernes 30 a partir del mediodía y el lunes 2 todo el día. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Crean una red de diagnóstico por imágenes para la costa atlántica. El gobierno bonaerense conformó la iniciativa para dar, durante la temporada de verano, una respuesta más rápida a lesiones traumáticas que figuran entre las principales causas de muerte y discapacidad. El ministro de Salud Provincial, Alejandro Colia, explicó que el trauma, que suele incrementarse en la temporada de verano con el turismo y los choques en ruta, es la principal causa de muerte en personas menores de 45 años. Agregó que en estos casos el tiempo es vital, el diagnóstico temprano no permite realizar cirugías o tratamientos adecuados y evitar secuelas. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIB informa. En estos momentos el tránsito es intenso en los tres ramales de la Panamericana. Lo mismo ocurre sobre la General Paz. Mientras tanto, ya se ven las primeras demoras de la tarde sobre la autopista 25 de Mayo. Lo mismo ocurre sobre la 9 de Julio Sur, sentido hacia los puentes Nicolás Avellaneda y también sobre el Pueyrredón. Y mientras tanto, no tenemos mayores contratiempos sobre la autopista La Plata-Buenos Aires. Por último, tenemos tránsito normal sobre camino Parque de Buen Aire y el camino de Cintura. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llanos. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 23 grados 5 décimas, humedad de 60%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. 6:34, esto es Mañana es hoy. Señor Carlos Uranovsky, el aire es suyo. Gracias, Roberto. Bueno, él se llamaba Alberto Manuel Rodríguez Gallego González de Mendoza. Se lo conoció como Alberto de Mendoza y fue un gran actor y galán durante más de 70 años. Gran carrera. Falleció en su segundo lugar en el mundo, en Madrid, España, a los 88 años. En las carteleras de Argentina todavía se puede ver su última película, La mala verdad, en donde le tocó un papel antipático de abuelito sospechado de abuso infantil. La producción ha preparado diversos sonidos. Empezamos con el de La mala verdad. Querían que yo vaya a la escuela porque parece que está un poco atrasada. Bueno, vos tampoco eras muy buena alumna. Que no se atreven a hacer nada. En estos casos lo mejor siempre es preservar la familia. Es una niña, tiene que hacer algo. Ya que no me está escuchando es usted. Le vuelvo a repetir que todo está en orden. Esa nena te necesita. Yo me voy a encargar de que esto se termine. Bueno, algunos hitos de su extensa vida y carrera artística. Debutó en 1939 en la película Y mañana serán hombres, pero sus trabajos cinematográficos más recordados fueron en el papel de hijo de Filomena Marturano, en el papel que hizo Tita Merello como protagonista. Trabajó en Barrio Gris de Sofici, de Mario Sofici, en 1955, en El jefe de Fernando Ayala, que fue el papel en donde se consagró. Y más acá, El infierno tan temido de Raúl de la Torre y Noches sin lunas ni soles de José Martínez Suárez. Vamos con el sonido del jefe. ¿Llegaron a un acuerdo? Ajá, ampliación de este negocio y sobre todo muchos más para dentro de poco. Hay que aprovechar sus vinculaciones. Vamos a hacer grandes cosas, piba. ¿Qué te pareció? ¿Marquesi? ¿Mm? Es uno de los míos. Sabe lo que quiere. Nos vamos a entender. ¿Y vos? ¿Dónde te ubicaste ahora? ¿En la cola del león? No, piba. Un poco más adelante. ¿Vamos a celebrarlo? Prefiero que vayamos a tu casa. Bueno, en 1961 volvió a radicarse en España, en donde hizo toda una larga vida. Trabajó en teatro y cine en México, Brasil, Perú, Estados Unidos, Italia. Pero entre su filmografía argentina y española se cuentan más de 150 películas. Y en el año 1964 hizo un exitoso teleteatro por Canal 9 llamado Yo y un Millón, dirigido por Pancho Guerrero. Al final de uno de los capítulos hubo una situación confusa. El protagonista se llamaba Fernando de Madariaga. Trepaba una torre y aparentaba caerse. Y entonces escuchó una voz que, en off, que decía: ¡Alberto, Alberto, ¿qué te pasó? Y entonces mucha gente supuso que el que se había caído realmente era Alberto de Mendoza. Y de esa situación en ese momento habló todo Buenos Aires. Dijo alguna vez: me bebí 80 bodegas, fumé lo que 10 personas juntas, hice todas las picardías posibles y aquí estoy. Hubo un deseo que no pudo cumplir, sin embargo, volver a vivir a la Argentina para alcanzar aquí sus días finales. El personaje que hizo en El Jefe se llamaba Berger, en El Rafa se llamaba Rafa Minelli. Y en mayo del 2010, Aptra, en su Martín Fierro, le hizo un gran reconocimiento porque se cumplían 30 años de su personaje en la tira del Rafa, que hacía de diariero. Su hijo era Carlín Calvo. Vamos a escuchar un momento de esa ceremonia. Está bueno, se agradece, está bien, gracias. Lo voy a hacer cortito y al pie. Primero, a todos los compañeros que están hoy acá, les agradezco este aplauso, esta bienvenida, que aquí en La Amarga un Dulce a mí me ha encantado. Bueno, segunda, a los periodistas de Astra les agradezco mucho el haberme hecho venir esta noche aquí. En mi época no había Martín Fierro. Yo creo que no había ni lugar para la cámara, no había nada. Solamente vamos. Yo quiero ese Martín Fierro dedicarlo a todos los compañeros que empezamos en el Ayacucho y Posadas, la pateada de la televisión argentina. Ese camino, como decía Machado, se hace camino al andar. Han pasado muchos años, hay muchos que no están, pero no hacemos la memoria. ¿Me van a permitir que este Martín Fierro se lo dedique a una persona que le hubiera gustado mucho entregármelo, que es a mi hijo Daniel? Muchas gracias. Gracias. Bueno, efectivamente la dedicatoria era para Daniel Mendoza, conductor de televisión que se suicidó en pleno éxito en 1992. De Mendoza adoptó a Daniel cuando tenía 6 meses de edad, pero siempre lo consideró su hijo y sintió muchísimo su pérdida, como acaba de quedar expresado en este gran sonido que consiguió la producción. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 6:40, esta es la radio pública y esta es Agustina Díaz. Bueno, y dijimos que íbamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, esta ley que se aprobó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para reglamentar la actividad de los cuidacoches. Ustedes recuerdan que fue el proyecto que el macrismo quería imponer la prohibición de esta actividad, no pudo con la cantidad de votos que tenía y por eso se impuso el dictamen en minoría, que era el de la oposición, y finalmente ese fue el proyecto que se aprobó. Desde el comienzo, los legisladores y las distintas autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron diciendo que existía la posibilidad de vetar esa ley. Hoy lo dijo el propio Mauricio Macri, que están analizando la posibilidad del veto. Entonces, pensé, vamos a buscar un poco... ¿qué había pasado en el derrotero de Mauricio Macri respecto de los vetos? Yo recordaba que había sido un gobierno que había recurrido mucho a esta herramienta constitucional, por supuesto lo sabemos, no tiene en principio nada de criticable que un gobierno haga un veto. Lo que habría que ver es cuántos y sobre qué temas y con abordando cuestiones de qué tipo de importancia. Bueno. Así que fui a buscar datos, le agradezco a la gente del equipo de Daniel Filmus, el equipo de trabajo del senador Daniel Filmus, que me proporcionó muy interesante estadística respecto de la gestión de Mauricio Macri, y lo que me cuentan es que por lo menos en lo que va de gobierno Mauricio Macri ya lleva 80 leyes vetadas, y que son en su mayoría leyes que tienen que ver con cuestiones sociales, digamos. Vetó, por ejemplo, miren, en este último año, en el 2011, 14 leyes, pero les digo algunas para que vean el tipo de cosas que se han vetado. Ley de emergencia habitacional por 3 años, se había aprobado una prórroga de 3 años de la emergencia habitacional. Está veto bien. Total. Vivienda no se necesita. No se necesitan, para nada, en la Ciudad de Buenos Aires sobre todo. Luego, que los números de llamadas gratuitas de emergencias siguieran siendo llamadas gratuitas. No, ¿y eso también lo vetó? ¿Qué quiere, que lo pague? Lo vetó. Se puede pagar. Lo vetó. Ah, me encantó. Un programa de empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. No hay jóvenes vulnerables. No hay jóvenes. Son todos de la Cámpora. No, pero este tiene una gravedad muy importante, porque el argumento que dio Mauricio Macri hoy cuando dijo que iba a vetar la ley que reglamentaba la actividad de los cuidacoches fue justamente que lo que él cree es que esa no es una actividad que el Estado deba aceptar, y que en todo caso para una persona que tiene una situación vulnerable hay planes de empleo y de capacitación en el Estado porteño. Pues bien, señor, pero ha vetado este mismo año el programa de empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Con lo cual tenemos una absoluta contradicción. Otra, protección y garantías integrales para las personas en situación de calle. Fue vetada este mismo año. La verdad es que los datos impresionan un poco, ¿no? El asunto en el cual más vetos hubo es derechos humanos, con 8 vetos. Perdón, no, lo supera espacio público, con 14. 3 en educación, 3 en cultura, 3 en tránsito y transporte, 4 leyes de vivienda que fueron votadas, 14 en espacio público, 8 en derechos humanos y 8 en planeamiento urbano, 7 en trabajo, por ejemplo, y 2 en justicia y 4 en salud. A ver, uno no intenta con este comentario decir que vetar es una... prerrogativa, no, claro, o una prerrogativa que tienen los ejecutivos y que no tendrían por qué utilizar. El punto es que cuando uno mira un poco más en profundidad qué es lo que se estuvo votando, con qué orientación, la gravedad de qué tipo de cuestiones se estuvieron abordando, podría decir que 80 leyes parece significativo el número, y sobre todo lo que decíamos esto, el tipo de leyes que Mauricio Macri eligió vetar. Le agradezco mucho a la gente del equipo de trabajo de Daniel Filmus que me facilitó esta información actualizada. Al día de hoy son 80 vetos. Es decir, que si decidiera finalmente vetar la ley que reglamentó el trabajo de los cuidacoches, serían como mínimo 81. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Javier Vicente, tírame alguna linda deporte. Bueno, Roberto, precisamente decíamos que finalizado el campeonato comienza a andar el movimiento de pases, de transferencias y sobre todo de técnicos. En las últimas horas se la han tomado con los técnicos en los clubes, ¿eh? Fíjate que está en la picota, Ricardo Lavolpe. Bueno, en su momento dijimos que había sido usado por Carlos Portel para ganar las elecciones que finalmente fueron vetadas por la justicia y que seguramente van a volver a ser convocadas en próximos meses. Así que Lavolpe cumplió con hacerlo ganar, supuestamente, entre comillas, a Portel, y ahora lo van. Diego Caña, Newell's Old Boys, que la verdad no viene nada bien, también está en la picota, y sobre todo el nombre de Martino ahí en la lepra rosarina es muy fuerte. Da Silva sí se fue de Godoy Cruz después de haberlo clasificado a la Copa Libertadores de América y de haber hecho una muy buena campaña, pero no cumplió los objetivos según él, ya no hay más un proyecto por delante que lo convenza. ¿Quiénes suenan a esta hora para dirigir a Godoy Cruz, Antonio Tomba? Va a ser todo un suceso si se confirma. Martín Palermo en dupla con Guillermo Barros Schelotto. Mm. Esos son dos de los nombres que están sonando en Mendoza. También, por supuesto, Omar Asad, que no tiene club en este momento y que sí estuvo en el Tomba y lo hizo muy bien. ¿Y qué va a pasar con Falcioni? Falcioni ya tuvo dos reuniones con el nuevo presidente de Boca, con Angelici. Avanzó bastante en el tema económico, por supuesto con una mejora en su contrato debido al título obtenido, pero a estas horas fue echado de la selección Colombia el técnico Lionel Álvarez. Y suena muy fuerte el nombre de Julio César Falcioni. Perdón. Tome un poco de agua, Javier. Sí, por decíamos favor. Que suena muy fuerte. ¿Para Colombia? Para Colombia. Julio César Falcioni para Colombia. ¿Qué va a hacer el emperador que quiere seguir dirigiendo a Boca, sobre todo con el desafío de la Copa Libertadores de América por delante? Va a meterle presión a los dirigentes de Boca. Él quiere a Silva sí o sí como refuerzo para la próxima temporada, donde Boca va por la Copa Libertadores de América. Los dirigentes le dijeron, te traemos a Boselli, que además es de la casa, conoce el club, porque Silva tiene un inconveniente. Si es transferido en este mercado de invierno, como le llaman los europeos, el mercado de verano nuestro, estaría jugando en tres clubes en una misma temporada, y eso no está permitido por la FIFA, salvo que haya una indicación especial del organismo madre del fútbol internacional. Porque Silva comenzó la temporada jugando en Vélez, actualmente está en la Fiorentina de Italia, y si pasa en este mercado de invierno, como le llaman los europeos, estaría jugando en tres clubes. Y esto no está permitido por la FIFA, que un jugador juegue en tres clubes en una misma temporada. Respecto de San Lorenzo, realmente hay mucha preocupación por lo que está pasando en el Bajo Flores, por el equipo de San Lorenzo, que no levanta cabeza. Bueno, Madelón pidió refuerzos. Quiere a Gonzalo Vergesio, sí o sí, y quiere a Diego Villar, el jugador del Tomba Mendocino. Con Messi no hay asunto, ¿no? No. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Comienza espacio publicitario. Jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas, 4703-5089. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador, 8460. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la mediateca, recitales del auditorio, informes de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519. O acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Nacional. Soy Rodolfo Ramírez, de Radio Nacional La Quiaca, y mi deseo es estar juntos en el 2012, creciendo como ahora. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bueno, yo particularmente estoy sorprendido, ¿no? En las últimas semanas, la suma de crímenes intrafamiliares, tragedias, masacres, la verdad que ha sido impactante, es una cadena impactante, Porque todos estos crímenes lo que ponen en principio es a cada uno de nosotros al borde de la condición humana. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Por qué, no? Todas las fobias, todos los temores, todo lo que nos pasa por la cabeza como seres humanos, los vemos reflejados en estas situaciones y nos parece muy loco, ¿no? Que haya gente que llegue a esos niveles. Y, por ejemplo, el caso de La Pampa, ¿no? El caso de Carla Figueroa y Marcelo Tomaselli, ¿no? Marcelo Tomaselli, bueno, ya está, tiene prisión preventiva, es el asesino, el hombre que la había violado. Después hay un avenimiento, es decir, la justicia dispone que se casen, con eso cesa el cargo de violación y pasa a estar en libertad. Y apenas recupera la libertad, la mata a cuchillazos. Hay que ponerse, ¿no?, en la cabeza, y yo creo que es imposible, vamos a empezar por ahí, creo que es imposible. Hoy estaba tratando de escuchar al juez del caso, al juez, en realidad fueron tres, ¿no?, o los que participaron del caso. Fueron tres, uno estuvo en contra del avenimiento y dos fueron los que lo convalidaron. Claro, que son los dos jueces que dijeron, bueno, no es un riesgo para nadie este muchacho, el pedido es de la chica, le vamos a dar el avenimiento. El avenimiento, yo lo explicaba muy bien Agustina, es esta idea de que la víctima termina, ¿sí?, perdonando al victimario, en este caso porque el otro le ofrece casamiento. Así de estúpido suena, así de terrible es. Y en este caso puntual, el juez decía, bueno, uno decide siempre pensando en positivo, nunca va a imaginar que va a suceder otra cosa. Bueno, yo creo que no, yo creo que ahí los jueces tienen que prever, tienen que tener un pronóstico de acuerdo a lo que va a ser su fallo. Sería injusto, desde mi punto de vista, digamos, cargarle al juez la responsabilidad de este criminal. Pero también es cierto que hay algo donde se debe legislar, y es que el avenimiento, como cosa del código, la verdad, es una antigüedad. Y no solamente es una antigüedad, es un insulto a la condición de víctima de una mujer que sufre una violación. Porque siempre estamos hablando de una víctima y de un victimario. Pero bueno, son cuestiones que uno va reflexionando al calor de las cosas que estamos pasando. Agustina, tenemos una entrevista. Sí, tenemos la posibilidad de conversar con Norma Durango. Ella es la flamante vicegobernadora de la provincia de La Pampa, que está conmovida toda la población a partir de este caso y el femicidio de Carla Figueroa, de 19 años. ¿Qué tal, Durango? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Agustina Díaz y todo el equipo de Mañana es Hoy. La saludan y le agradecen el contacto. Buenas tardes, Agustina. Un saludo grande para ustedes. De verdad, estamos realmente consternados, muy afligidos, porque ayer, que fue nuestro primer día de gobierno, hemos tenido que estar abocados a esta situación que nos duele profundamente, pero que además creo que la justicia tiene que servir para que la justicia tome medidas en este sentido de trabajar sus sentencias con perspectiva de género. Porque esta niña que fue asesinada, digo niña porque realmente era joven, ha tenido una vida tan dramática, su madre fue asesinada por su padre de la misma manera, por lo tanto estaba en un estado de vulnerabilidad tan grande que era imposible que pudieran los jueces creer que ella misma podía pedir casarse con el violador. De cualquier manera, bueno, esta fue la decisión de la justicia y lamentablemente este es el desenlace. Me parece muy importante que sea desde el poder político, por supuesto con independencia de la justicia, ¿no?, pero que haya una mirada desde la gobernación de la provincia de La Pampa tan clara respecto de la necesidad de que este tipo de sentencias o decisiones de la justicia involucren la perspectiva de género. Norma, ¿qué se puede hacer desde la gobernación para trabajar en este sentido con los jueces y fiscales pampeanos? Mira, en principio respetar las decisiones de la justicia. El Poder Judicial es un poder independiente y nosotros no queremos politizar este tema, más allá de que creo que hay mucho por hacer. Claro. Y yo, como mujer, como política, como vicegobernadora, voy a tomar la posta de una profunda e intensa capacitación que ya había iniciado hace 4 años cuando fui vicegobernadora. Yo quiero darle una gran impronta en este sentido a mi gestión de la Cámara. Creo que nos vamos a conectar con todos los jueces, con todas las personas e instituciones que están trabajando en este tema y que tienen mucho más claro cómo concientizar a la comunidad, a las instituciones intermedias, a la justicia, a los docentes. Esto tiene que ser una capacitación transversal, claro, a la sociedad, porque no sirve capacitar solamente a un sector. Aquí hay que tomar conciencia que la violencia de género, yo no me animaría a decir, porque no tengo esa certeza, de que es mayor actualmente, pero sí que tiene mucho más visibilidad. Claro. Y eso es bueno en sí mismo. Yo estoy agradeciendo estos días a los medios la cobertura que le están haciendo a este tema, porque creo que esa cobertura, en este caso, puede servirnos de experiencia para que esto no vuelva a repetirse. Vicegobernadora, ¿cómo le va? Lucía Capozzo la saluda. ¿Cómo le va, querida amiga? ¿Qué tal? Bien, bien, querida amiga. Bien, justamente usted estaba diciendo algo interesante con respecto a no invadir poderes. Sí. Da la casualidad que este tema del femicidio, la violencia sobre la mujer en España, también es un tema acuciantísimo, digamos, y sobre el cual se está trabajando mucho. Uh-huh. Hoy mismo estuve viendo en la televisión de Galicia, justamente, que se abrieron las sesiones en la Junta de Galicia y se dio un minuto de silencio por todas las víctimas de femicidio. Uh-huh. Me parece que esta es una señal más que interesante, porque da la impresión que estos temas se ponen solamente en el ámbito de la prensa o en las movilizaciones de la gente, o en el ámbito específico de lo jurídico. ¿Usted qué piensa de esto con respecto a cómo se puede mover, digamos, todos los poderes de gobierno? Mira, yo creo que, por empezar, creo que, además de lo que dije, la justicia tiene que profundizar también la función social. Creo que tiene que haber en la justicia un claro seguimiento a este tipo de casos, porque si uno, en una ciudad como General Pico, que es una ciudad pequeña dentro de todo, tiene una dimensión en donde todos se conocen, como en toda la Pampa, ¿va? Sí. No se pudo pensar en la vulnerabilidad de esta víctima. Creo que hay que trabajar mucho en la justicia en ese sentido. También desde el Ejecutivo creo que tenemos que, y desde el Legislativo, hacer una autocrítica en este sentido. Desde el Legislativo creo que hay que adaptar la mayor cantidad de leyes para adoptar nuevas medidas en función de lo que está ocurriendo. Y desde el Ejecutivo se tendrá que evaluar también qué tipo de contención se está haciendo a las mujeres golpeadas y a las víctimas de la violencia de género. Creo que este es un tema que atraviesa los tres poderes, y en los tres poderes todavía tenemos algo por hacer. Norma, la diputada Marcela Rodríguez, de diputada nacional, ¿no? Sí. Refería desde ayer que le parecía que era plausible denunciar a estos dos jueces, Jensen y Alonso, ante un jury de enjuiciamiento para que sean sometidos, en todo caso, a juicio político. Yo leía hoy una información que decía que algunos legisladores provinciales también iban a impulsarlo. ¿Le parece a usted que es una posibilidad? El bloque del Partido Justicialista ha pedido a la justicia el expediente de la causa para evaluar exactamente en qué condiciones se generó esto y por qué tuvo este resultado. Y ellos, los diputados, serán los que evaluarán a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales, supongo. Claro. Evaluarán esta posibilidad. Pero también quiero decirle que esto no solamente le corresponde a los diputados, le corresponde a cualquier institución y a cualquier ciudadano que considere, en todo caso, que esto es lo que corresponde. Lo que corresponde, claro, claro. Iván Hernández, fiscal de la primera instancia de la justicia, contó en estos mismos micrófonos en otro programa que, por un lado, ya había habido otros casos de avenimiento que habían sido rechazados, y por otro lado, que en la instancia en la que finalmente se aprobó este avenimiento no había habido ninguna pericia nueva, sino que simplemente se trabajó con lo que ya figuraba en el expediente cuando se había investigado el primer delito, que había sido la violación, lo cual habla de una situación que complejiza lo que pasó con estos jueces, ¿no? Claro, la verdad que yo no he visto la causa, sabes que no soy abogada, por lo tanto no quiero opinar desde ese punto de vista. Yo opino como mujer, sobre todo, bien, como ciudadana, bien, conmovida, con estupor estamos viendo esto, y una movilización muy grande que se está haciendo en la provincia de La Pampa. Hoy hemos recibido el petitorio de un grupo de mujeres que se movilizaron hasta la legislatura. Bueno, en General Pico también hay una movilización. Creo que la sociedad está... como te decía recién, todavía está conmovida y está pidiendo que, bueno, que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Norma, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Conversamos con Norma Durango, vicegobernadora de la provincia de La Pampa. Les propongo, Robert, que en algún otro momento del programa, entre hoy o mañana, hagamos un poquito de historia de por qué está el avenimiento en el Código Penal. Sí, ahí habría que también plantear en algún momento la derogación, ¿no?, de esta rémora machista en la legislación. Es una cosa de locos. Y en esto sí hay una responsabilidad, ¿no?, más allá del tema judicial o de los jueces, de la sociedad en general. Es mucho más complejo el tema en términos estrictamente legales, ¿no? Sí. En relación a una violación, como en este caso, y la condena recibida. Cuando una mujer denuncia violación, está haciendo, de alguna manera, algo que es un delito privado, lo está haciendo público, y es la justicia o la fiscalía, ¿ves?, quien debe seguir. Con lo cual el avenimiento, de alguna manera, parece contradictorio con esto. Uh-huh. Porque es que un tribunal decida, ¿sí?, sobre cuestiones que a veces... Me parece que ya de por sí deberían estar negadas. Negadas. Bueno, habría que pensar una cosa que podría ser esta. Nunca una víctima puede perdonar a un victimario. Tal cual, ¿no? Tal cual. Es función del Estado. Claro. Por supuesto, 7:00 p.m. nos vamos a las noticias en la voz de Adriana Zanca, Silvia Mila, cuando volvemos el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, humedad 72%. En Santa Rosa, la temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 26%. Diputados, ya analiza el proyecto de ley sobre papel para diarios. Continúa el plenario de comisiones debatiendo el proyecto de ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa para papel de diarios. Las 5 comisiones son la Comisión de Comercio, Comisión de Comunicación, Libertad de Expresión, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. La titular de la Comisión de Comercio, Juliana Di Tullio, comisión cabecera que lleva adelante esta reunión plenaria, decía lo siguiente al momento de la exposición del proyecto de ley sobre pasta de celulosa. El oficialismo acompañó este proyecto de dictamen, un proyecto de dictamen que declaraba de interés público la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa para papel para diarios y que resolvía las dos inequidades que nosotros queremos resolver, que son la inequidad en el acceso a ese bien tan preciado, ese continente de los diarios, para que todos los diarios de este país, independientemente de su línea editorial, puedan tener la libertad de escribir lo que piensan, lo que quieren informar. Y no solo el espíritu de este proyecto, del anterior y de este que vamos a tratar hoy, tiene que ver con el acceso igualitario, sino con el precio igualitario. Las 5 audiencias públicas relacionadas también al papel de diario, al rol de la empresa Papel Prensa, también fueron incorporadas al tratamiento del proyecto y el Ministerio de Economía, según contempla la letra de la ley, será la autoridad de aplicación. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Detectan trabajo irregular en la provincia de Córdoba. La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó relevamientos en 8 tambos y 4 queserías de la provincia. Durante los operativos constató que 20 personas eran sometidas a condiciones insalubres. Entre ellas se encontraban 6 personas de nacionalidad paraguaya sin la documentación migratoria necesaria para trabajar en el país. En un comunicado, la AFIP informó que los empleados viven en el mismo predio donde trabajan, en una casa rodante sin aislantes térmicos, en una zona donde las temperaturas rondan los 4 grados bajo cero en invierno y los 40 en verano. Un Fue hallado ADN que no corresponde al único detenido por el cuádruple homicidio de La Plata. Así se desprende de los resultados preliminares, por lo que se investiga si otro hombre intervino en el hecho. El material genético encontrado en el cuerpo de las tres víctimas, en el palo de Amasar y en una cuchilla, no corresponde a Osvaldo Martínez, el karateca detenido por los asesinatos. Sin embargo, el informe final recién será incorporado mañana a la causa, por lo que a partir de ese momento se comenzará a evaluar la situación procesal de Martínez. El tiempo. En Santa Rosa, La Pampa, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 26%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 2 décimas, humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Hoy quería hacer dos comentarios, uno sobre un gaje del oficio periodístico y otro sobre un grupo empresario que esté chin. En el caso del oficio periodístico, les quiero contar que cuando un periodista consigue una nota, una exclusiva, algo que es muy importante, que sabe que va a tener algún tipo de repercusión pública, quiere firmar sus notas, quieren que sus notas aparezcan con la firma, que es lo que no solamente identifica al autor de la nota, sino lo que también le da certeza al lector de que alguien estuvo trabajando para conseguir una primicia, una investigación o una entrevista imposible de conseguir. Esto es lo que habitualmente sucede, esta es la lógica de la profesión periodística. Sin embargo, ayer me sorprendió muchísimo, y esperé hasta el día de hoy para ver si surgía alguna aclaración, que el diario La Nación presentara en su tapa una entrevista con Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América del Norte, y nadie firmara la nota. Una cosa sorprendente, porque digo, a ver, entrevistas importantes que uno puede hacer, depende de los gustos, por supuesto, a alguno le parecerá que lo más importante en su carrera profesional es entrevistar a Silvio Rodríguez, a otro le parecerá que lo más importante es entrevistar, no sé, a Rafael Acarrá. Otro dirá, no, yo quiero entrevistar a Carla Bruni. Ahora, realmente, casi todos los periodistas vamos a coincidir en que entrevistar a Barack Obama es una de esas perlas que uno tiene a lo largo de su carrera profesional. Solamente por el lugar que ocupa, digamos, ¿no? Más allá de las opiniones o controversias que genere su figura al frente de la mayor potencia hegemónica mundial. Sin embargo, en La Nación esto no sucedió. Esperé hasta el día de hoy a ver si salía alguna aclaración, porque probablemente a veces pasa. Se manda una nota, se olvida la firma, participaron varios de la nota, entonces ninguno la quiere firmar o quiere que sea una firma compartida con los otros colegas. Esto suele suceder también. En este caso no sucedió. No sucedió ayer y no sucedió ninguna aclaración tampoco hoy en las páginas del diario La Nación, lo cual me ha dado que pensar varias cosas. En principio, que cuando uno recorre el libro Wikileaks, por ejemplo, y ve el grado de asociación a veces y de coordinación que tiene la Embajada de los Estados Unidos con los medios como Clarín y La Nación, estamos hablando de certezas, ya no estamos hablando de suposiciones. Segundo, lo que me imagino en este caso, y voy a pensar mal, y aclaro que voy a pensar mal, es que esa entrevista vino directamente del Departamento de Estado para ser publicada aquí en la Argentina. Pero ahora, si quieren, analicemos los contenidos de esa entrevista. Básicamente, esa entrevista lo que era un correctivo. Era el presidente de los Estados Unidos de América diciéndole a Argentina que si quiere conseguir inversiones, es decir, si quiere conseguir dinero, tiene que primero pagar las deudas que debe. Argentina, vamos a aclarar varias cosas, en principio ha pagado casi todas sus deudas, y todavía sigue pagando, pero lo único que ha quedado afuera es lo que se llama la deuda con los fondos buitres, ¿no? Con estos bonistas, que no se sabe muy bien qué son, pero que son básicamente fondos de inversión, abogados, buscapleitos, etcétera, que están litigando contra el Estado argentino en diversos juzgados a nivel mundial, a nivel internacional, para sacarle alguna moneda más a la Argentina. Son los que no quisieron entrar en la renegociación de la deuda, las dos renegociaciones exitosas que tuvo la Argentina de su deuda externa. Llama la atención que el presidente de los Estados Unidos, que tiene bastantes problemas dentro de su propio territorio, en este caso también se ocupe de lo que sucede en la Argentina y de una ínfima cantidad de bonistas americanos que han quedado fuera de esa renegociación. Lo que también, insisto, voy a pensar mal nuevamente, lo que también me hace ruido en este caso es que este sea parte del título principal de este diario, y creo que en realidad obedece a una desesperación de coyuntura que tienen algunos accionistas del diario de la Nación. Desesperación porque, primero, el 54% de los votos de Cristina; segundo, el grupo A se ha desarticulado, es decir, se han quedado sin coalición o partido político que los exprese o los represente; tercero, los avances judiciales de la causa Papel Prensa, que tienen involucrado en forma directa en cuanto a pruebas o evidencias en el despojo accionario de la familia Greiber de Bartolomé Mitre, uno de los dueños de la Nación. Y me parece que no tienen a quién recurrir. Y entonces recurrieron quizá a alguien que tiene algún peso, ¿no? Me parece que Barack Obama lo tiene. Lo que queda claro, después de toda esta historia, es qué intereses representa el diario de la Nación, y que también en estos intereses lo que se han salteado, a mi forma de ver, a mi modo de ver, es cualidades que son parte del oficio periodístico básicas. Por ejemplo, firmar aquello que se dice o se opina, firmar algo tan firmable o algo tan fuerte como puede ser la entrevista con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en una entrevista donde, aparte, Barack Obama le dice a Cristina lo que tiene que hacer. Dicho esto, paso al segundo tema, que tiene que ver con el grupo Techín. ¿Se acuerdan del grupo Techín? El grupo Techín es un grupo siderúrgico, en realidad es ítalo-argentino, más italiano que argentino. La mayoría de sus sociedades, o las sociedades que conforman el holding, están basadas o tienen sus sedes fiscales en paraísos fiscales, pero no deja de ser uno de los grupos importantes, ¿no?, a nivel local, quizá el más grande que tiene la Argentina, y es una de las cabezas de lo que se llama la Asociación Empresaria Argentina, AEA. Hasta hace un tiempo, este grupo Techín tenía una sociedad con el grupo Clarín, y fue todo lo que nosotros fuimos viendo estos últimos años, ¿no?, esta alianza entre parte del poder corporativo y el trabajo de vocería que hacía Clarín para defender los intereses de la Asociación Empresaria Argentina, donde también están incluidos algunos que no son ni muy empresarios ni muy argentinos, pero que, por ejemplo, integran la AmCham, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América. En este caso, lo interesante para resaltar es que Techín, que hasta hace un año atrás era uno de los más enconados adversarios del gobierno y de sus políticas, y uno de los abanderados del partido de la devaluación, sugestivamente ha aceptado hace un tiempo ya la imposición de directores estatales, imposición legal, por otra parte, en su directorio, en el directorio de sus empresas. Y ahora me sorprendió ver a Julio De Vido en esto se hizo hoy, es un PROPYME se llama, ¿no? Es un congreso de PROPYME que cumple 10 años. Y bueno, ahí estaba el señor Paolo Roca y estaba a su lado Julio De Vido. En este acto, Paolo Roca anunció inversiones por $550 millones, ¿sí?, y la ampliación de su capacidad productiva. La verdad es que esta noticia hay que tomarla con pinzas. Con pinza por los antecedentes, digo, ¿eh? Pero no deja de ser una buena noticia. Hasta hace un año Paolo Roca iba y hacía negocios y trataba de incidir en la política junto a Héctor Mañeto, y generaron todo este clima de psicosis, desestabilización, catastrofismo permanente, todo lo que vivimos en los últimos años. Lo que se rompió, de alguna manera, como se rompen las burbujas, con el 54% obtenido por Cristina Fernández de Kirchner en su reelección. Es interesante que este grupo hoy haya acatado, en principio, la imposición de directores estatales y está anunciando lo que la presidenta pidió, que fue la reinversión de utilidades. Porque si hay algo que ha hecho Techín en los últimos años es ganar mucha plata, a veces mucha plata y otras veces mucha plata. Eso es Techín. Bueno, finalmente dice que van a reinvertir utilidades. Ojalá que otros empresarios lo sigan y ojalá que este vuelco del grupo Techín, este vuelco mirando a la Argentina, sea sincero y también estimule a otros grupos empresarios que fueron muy, pero muy batalladores por lo alto, por lo bajo, en silencio y a veces de forma atizonante también, del kirchnerismo gobernante en los últimos años. No deja de ser una buena noticia, la tomamos con pinzas, y también También esperemos que la Nación aclare en las próximas días u horas quién fue el que le hizo la entrevista a Barack Obama, quizá un periodista fantasma de su redacción. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 12 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Hola, soy Fernando, para el 2012, y ser felices, felices, felices, felices, muy, muy felices, de verdad. Divertirse también, divertirse, ¿por qué no? Todo eso, que es un montonazo, bueno, para el 2012, para vos y para mí. Felices fiestas, Nacional. La radio pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Don Carlos Uranovsky. Gracias, Roberto. Bueno, 45 años después de su edición inicial, se reeditó en España el primer libro de Dante Panseri, que se llama Fútbol, Dinámica de lo Impensado. Y recién en febrero estará disponible en Argentina. Tanto tiempo después, creo que no hay mejor frase para definir la esencia de este juego, que si por algo sobrevive es por lo que tiene de sorpresivo, de inesperado. En 1974, Dante Panseri sacó otro libro que se llama Burguesía y Gangsterismo en el Deporte, desde el que tomó una postura muy crítica frente al fútbol convertido en espectáculo, en show. Este libro lo editó Capital Intelectual y sí está disponible ya en todas las librerías. Y vale la pena leerlo porque tiene una enorme vigencia. Panseri fue un gran cuestionador de su época, un hombre que con una postura ética de la que nadie pudo decir nada, se hizo un lugar en el periodismo deportivo. Fue con Ernesto Lasati y con Pepe Peña, uno de los conductores del Gráfico a finales de la década del 50 e inicios de los 60. Trabajó en la revista Sí, en Crónica, en La Opinión. Bueno, yo personalmente tuve la suerte de conocerlo en Satiricón, en donde los lectores se asombraban por el tono jocoso que le daba a sus observaciones, él que justamente era tan serio, tan ácido, ¿no?, en todos sus cuestionamientos. Falleció Panseri muy poco tiempo antes del Mundial 78, del que desde sus columnas en la prensa fue enemigo acérrimo. En esos tiempos hubo solo dos voces opuestas a lo que se llamó la fiesta de 25 millones de argentinos: la voz de la revista Humor y la voz de Dante Panseri. Por gentileza de Capital Intelectual, gracias a Jorge Sigal, tenemos ejemplares de este libro y uno se lo reservé para nuestro columnista de deportes. Muchas gracias, Ulano. Javier Vicente. Lee, Vicente. Este libro en particular no lo había leído todavía. Sí, Fútbol, Dinámica de lo Impensado. Pero digo, ¿qué opinas de Panseri? ¿Cuál es tu idea? Para mí es uno de los referentes, sin lugar a dudas. El periodismo deportivo es uno de los referentes. Yo pensé que seguías a Muñoz, mira. Bueno, y los otros dos... Todo lo contrario, ¿no? Ejemplares, a menos que ustedes digan lo contrario, será para los primeros oyentes que llamen. Sí, pero no vamos a decir lo contrario. Sí, seguro. Bueno, para los primeros que llamen, entonces. Dale, ¿a qué teléfono? Bueno, al 4999-8700, a partir de este momento ya. Bueno, un muy buen periodista joven de Tiempo Argentino que se llama Alejandro Wall se está ocupando para reunir alguna de las interesantes crónicas de Panseri en La Opinión y Satiricón. Ojalá que lo concrete y muy pronto. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Ulanovsky. Cultura y espectáculos. Lucía Capozzo. Roberto. Sí. Roberto. La escucho. Acá estoy. Sí, bueno, ya la veo. Bueno, miren. ¿Sabe que aparte del día de hoy Santa Lucía, Roberto? Es el día del óptico también. No le puedo creer. Sí. Y no es el día del petróleo también, del trabajador también, petrolero. Sí. Ah, es un día rico, fértil. Es un día de festejos. intenso en novedades. Dele porque después sí, perdón, pasa... ¿qué pasa después? Como que antes hablamos solamente del Día del sí, Santo. Bueno, pero es una fecha importante. Bueno, Agustina, está bien. Yo le digo porque no, estoy viendo bueno, al espejo ahí sí, al vidrio. Ah, bueno, estoy bueno, o sea, bueno le te digo. Te pusieron Lucía porque naciste en este día. No, hoy es el día. Después le explico por qué. Después le explico. Bueno, le voy a contar rápidamente porque si no Agustina se enoja. Le voy a decir, yo me enteré hoy porque fue una visita tan particular, digo, tan privada, que hoy cuando abrí el diario Página 12, y lo vi también en Tiempo Argentino, pero en Página 12 en una nota de Karina Micheletto, estuvo Caetano Veloso. Ah, sí. Y Caetano vino por un tema puntual y ni siquiera apareció, a pesar de que estaba invitado, a la ceremonia de asunción de nuestra presidente. ¿Por qué vino él? En realidad vino para encontrarse con abuelas y madres de Plaza de Mayo, hacer una recorrida por el Parque de la Memoria y recordar a quien fuera su amigo y un desaparecido 3 días antes de el golpe del 26 de marzo. Él era Francisco Tenorio Cerqueira Jr., Tenoriño, y había venido a Buenos Aires acompañando a Vinicius de Moraes y a Toquinho. Sí, Toquinho. ¿Se acuerdan en esa sí, época? Claro, claro. Bueno, el hombre era pianista. Uh-huh. Y bueno, tenía una pinta particular. El hecho es que en Brasil siempre se pensó que Tenoriño había desaparecido porque sí, porque a él se le había ocurrido irse y no volver, parece que era un bohemio absoluto, pero con el advenimiento de la democracia y por testigos y testimonios y demás, descubren que bueno, que se lo habían llevado un grupo de tareas de la ESMA 3 días previo, había sido torturado y muerto. Con lo cual, él estaba, Caetano dice que estaba terriblemente conmovido, y sobre todo en este Parque de la Memoria, que es un parque enorme, tal vez poco publicitado en un punto, que tiene 14 hectáreas y que está ubicado en la franja costera del Río de la Plata, adyacente justo con la ciudad universitaria. Es un lugar emblemático, simbólico, que recuerda el nombre de todos nuestros desaparecidos, hay esculturas y demás. Y bueno, creo que estar frente al Río de la Plata también encierra un símbolo más que fuerte. ¿Y qué dijo Caetano? Caetano dijo que estar en ese lugar, en el Parque de la Memoria, me dio una sensación de estar en un polo importante, de concentración de atención a la cuestión de los derechos humanos. Este lugar es muy fuerte, es como un grito mundial lanzado desde este punto. Se expresó inclusive acerca de la película de Estela de Carlotto que fue a ver, elogió las actuaciones de Susupe Coraro y Rita Cortese y dijo por supuesto que su mejor encuentro había sido con los personajes reales, con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Así que un Caetano Veloso para deleitarnos. Maestro. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí, dame tu aroma seductor. tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. El boricua Rafael Hernández, Capullito de Alelí, Caetano Veloso. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Qué lindo, Caetano. Deja de suspirar, Lucía. Deja de suspirar. Ay, a ver, Javier Vicente, ¿qué tenés de deporte para mí? Bien, quiero contarles en un día muy especial para los hinchas de River Plate, porque hoy se están cumpliendo 25 años del River campeón intercontinental en aquella final con el Steaua de Bucarest en Japón, que por supuesto este no ha sido un año nada bueno para River, tal vez el peor de su historia, pero al mismo tiempo los hinchas millonarios están recibiendo un regalito, porque David Trezeguet, el gran goleador franco-argentino, nacido en Francia, hijo de grandes jugadores como el caso de Trezeguet, aquel que jugara en Platense, el propio David, que nació en Francia cuando su padre jugaba en aquellos tiempos allí, terminó jugando en la selección francesa, fue goleador, fue campeón del mundo, jugó en los grandes clubes, en Juventus y demás, pero él es hincha de River. Entonces tenía ganas de terminar su carrera en River y anda ya por Buenos Aires negociando su transferencia al equipo millonario y podría ser, sin lugar a dudas, la gran perlita que le devuelva cierta alegría a los hinchas de River. ¿Y, ¿no? ¿Y al hincha millonario le entusiasma Trezeguet? Yo creo que sí, yo creo que le entusiasma. Y lo van a poder, además, tener, si finalmente arregla contrato y los números, en los clásicos del verano, que ya están confirmados, ¿eh? River-Boca se van a jugar el 25 de enero en Resistencia, va a ser el primer superclásico del verano. ¿Sabe dónde vamos a estar el 25 de enero? El 25 de enero y en Resistencia, sufriendo el calor ahí junto al Coqui Capitanich y viendo el partido en el estadio. ¿Qué le pasó al Coqui Capitanich con el vicegobernador? ¿Qué le pasó? No está todo podrido. ¿Ah, sí? Tiene un cobo. Tiene sus cobos, exacto. Un cobo debajo del felpudo. Se hincha otro club diferente al de Capitanich, digo yo, no sé. Un lío bar. Ah, para otra cosa con Trezeguet. El otro día leí, yo no me acuerdo, creo que en el Zonal, Vicente López de Clarín, pero para que yo leo Clarín a veces, ¿no? Pero porque tengo que leerlo. Y estaba Trezeguet diciendo que él era hincha de Platense. Sí, claro, porque empezó su carrera en Platense. Y pero que quiere volver a jugar en Platense. Empezó en las inferiores de Platense, pero él es hincha de River. ¿Y cómo se puede ser hincha de dos equipos? No, sí, ¿cómo que no? Bueno, yo soy hincha de Excursionista y de otro club, que no voy a decir cuál es. En primera yo división. Fui de River y ahora soy de Boca. No, disculpame, pero para la edad que tiene Trezeguet, tanto Platense como River estaban en primera. Claro. Sí. Lo que pasa es que él jugó las divisiones menores de Platense. Pero mira si se lo vio. No todos somos esquemáticos como usted, Roberto. Claro, qué cosa. Bueno, dígame estalinista. Boca River, 25 de enero en Resistencia Chaco. La revancha el 29 de enero en Mendoza, sin lugar a dudas, va a ser de lo más atractivo del verano. De un verano que en materia futbolística, además, va a tener, por supuesto, todo lo que ocurra en derredor del campeonato de Primera División. ¿Qué va a pasar con el campeonato de Primera División? ¿Qué va a pasar? Yo creo que estamos viendo los últimos extensores de estos torneos cortos, inventados en su momento por torneos y competencias para comercializar el fútbol de acuerdo a como lo hacía en aquellos tiempos el monopolio, ¿no? El monopolio del Grupo Clarín. El torneo corto finaliza en el futuro clausura, que se va a jugar en el semestre que viene, y ya a partir de julio del año que viene, julio-agosto del año que viene, vuelven los torneos largos de 38 fechas. Esto es un hecho que tiene que ver además en el marco de la negociación que se dio respecto del aumento de montos del fútbol para todos. Así que vuelven los campeonatos largos que nunca debieron haberse dejado de lado. Escuchaste, mi amor, ya está, perfecto. Se viene fútbol, fútbol, fútbol y todas las mujeres felices. No, quería preguntar esto, ¿no era de 42 fechas? En principio va a ser de 38, es decir que se va a mantener la base de 20 equipos en Primera División. Ajá. Actualmente los torneos cortos son de 19 fechas. Si uno los hace de dos ruedas, sería de 38 fechas. Así que en principio va a ser de 38. ¿Pero son 19 equipos o 20? Son 20 equipos. Ah, 20. Son 20, son 19 fechas porque... Claro. ¿Qué mira retorcida, Agustina? ¿Qué bueno, mira usted, porque sí? Que usted sea esquemático está bien, póngale, haga lo que quiera. pero que encima haga ese comentario de, ay, bueno, ustedes señoritas, va a haber fútbol. Señorita. ¿Qué le pasa? ¿Qué le agarra el machismo de golpe? No, golpe. ¿Por qué machismo? ¿Qué dice? Yo vine de mi casa solamente para decir esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Don Marcos Cittadini, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Noches. Ya, estamos haciendo unos trámites vinculados a la radio y alguna cobertura que estaremos trámite haciendo. Trámite bancario raro. No, por eso llegamos un poquito más tarde. Bueno, ya lo contaremos cuando se concrete. Pero por la edad que tiene Trezeguet, me parece que más que platense tendría que ser hincha de Alumni. ¿Qué edad tiene? Me tomé el bondi para venir con este chiste y después me voy. Independiente que le quiere arruinar la alegría al hincha de River. ¿Qué edad tiene el señor Trezeguet? Debe estar cerca de los 35 años. Bueno, y a todo esto, todas las mujeres que crean, como Agustina Díaz, que son felices porque el mundo se ha convertido en una pelota, pueden llamar y ver si ella tiene razón o no tengo razón yo. 7:30 de la tarde, nos vamos a las noticias. A ver quiénes están. Adriana Zanca, Silvia Mila. Bueno, las dos chicas de la tarde. ¿Cuándo volvemos? Mañana soy hasta las 8. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas, humedad 72%. Julio De Vido analizó con su par venezolano el plan de infraestructura hemisférico. El ministro de Planificación mantuvo un encuentro con el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Ali Rodríguez Araque. Ambos funcionarios analizaron los proyectos de infraestructura por 13.700 millones de dólares destinados a una mejor integración sudamericana en el marco de la UNASUR. Entre las 31 obras elegidas como prioritarias se encuentran carreteras, puentes, ferrocarriles y vías fluviales. Los principales papeles del mercado local cerraron en retroceso. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires culminó la jornada con tendencia declinante. El Merval mostró un descenso de 0,4%. A su vez, el índice Dow Jones de Nueva York ascendió 0,6% y el Bovespa San Pablo registró un incremento de 0,3%. El valor del dólar culminó estable en la plaza local. El dólar en el mercado minorista se ubicó en 4,26 pesos para la compra, 4,30 pesos para la venta. Y el euro cerró con tendencia declinante en 5,53 para la compra y 5,65 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Nos vamos rapidito al Congreso de la Nación. Allí está nuestro compañero Gastón Fiorda. Hola, Gastón. Hola, Roberto. Bueno, como vos decías, seguimos aquí en el Congreso, siguiendo el debate por el tema de papel de diario, papel prensa. Estamos con la diputada Diana Conti, además presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las comisiones que hoy participan y son parte del plenario. Bueno, diputada, más allá del debate, ¿el oficialismo contaría con los votos suficientes para sacar dictamen hoy mismo? Sí, ya todas las comisiones han logrado despacho mayoritario con las firmas suficientes y excedente de firmas. Bueno, más allá de algún contratiempo, se viene resolviendo todo y las exposiciones vienen siendo la mayoría a favor de este dictamen que promueve el Ejecutivo Nacional. Bueno, en realidad se han tomado los dos proyectos del Poder Ejecutivo, el que declara de interés toda la cadena de papel para prensa y de pasta celulosa, más el marco regulatorio que el Poder Ejecutivo había mandado como proyecto de ley luego de la discusión que se dio sobre este primer ítem, con lo cual muchas de las críticas que se centraban en que se dejaba en manos del Poder Ejecutivo el marco regulatorio sin conocerlo, hoy yo creo que no deben ser acalladas. Como siempre igual, y por más diálogo que se quiera pretender, cada bloque opositor está diciendo que presenta igual proyecto propio, siguen haciendo una distorsión de lo que el proyecto pretende, haciendo eje en que se podría limitar la libertad de imprenta. Esto no es así, los aspectos constitucionales del proyecto están claramente custodiados por los mejores expertos que tenemos todos como asesores y algunos de nuestros propios integrantes de bloque que tienen la experticia constitucional. Y que creo que es un salto cualitativo para que se democratice también un insumo tan importante como para que la libertad de prensa esté asegurada, pero para todos. Roberto Caballero, la diputada Diana Conti te está escuchando. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Roberto? Bien, bueno, días intensos, ¿no?, ahí en el Congreso. Son días intensos, son la intensidad que dan las extraordinarias, pero son todos proyectos de ley que, por suerte, fueron trabajados en el año, muy publicitados y, por lo tanto, previsitados con la adhesión popular a través del voto que tuvo la presidenta Cristina de Kirchner. Uh-huh. Quienes votaron a Cristina sabían que nosotros impulsábamos esta ley, la ley que pone límites a la extranjerización de tierras, que estábamos sin un instrumento fundamental para un gobierno democrático como es el presupuesto, con lo cual es intenso, pero con debates que ya se habían dado y con un pueblo que conoce absolutamente nuestras propuestas legales. Tal cual. Hay una preguntita, tiene que ver con quiénes son los que se oponen a estas leyes. Por ejemplo, la ley de papel de diario. ¿Quiénes son los que están llevando la voz cantante de la oposición en este caso? Bueno, en el caso de el Bloque Radical, uh-huh, a través de Gil Lavedra, pidió la palabra que todavía no lo expresó Alfonsín y Aguad, el bloque de Graciela Camaño, el bloque del PRO. Todos han hecho objeción. No hemos escuchado todavía el socialismo, vamos a ver qué pasa, ni al GEN, a Margarita Stovice, que también ha pedido la palabra. Uh-huh. Diputada, la tengo aquí a Agustina Díaz, que le quiere hacer una consulta. ¿Cómo le va, Conti? Buenas tardes. No, simplemente porque yo sí escuché hablar a un diputado del Partido Socialista y me sorprendió una cosa. Claro, ellos dijeron que iban a votar en contra también, que era la posición de su bloque, y lo que me sorprendió, que me gustaría que usted pudiera aclararnos, es que lo que dijo es que lo que le parecía es que con el proyecto que se estaba tratando lo que se iba a crear es un nuevo monopolio, pero en este caso del Estado, del papel para diario. Bueno, lo que ocurre es que los diputados, no lo digo por el diputado que usted alude, que no sé quién es, porque no lo tengo, no sé. Roy Cortina. Entonces yo estoy acá afuera hablando con ustedes mientras habló Roy ahí en el recinto, no lo escuché. Claro, claro. Pero hacen caso omiso al dictamen que el secretario de del plenario de las comisiones leyó artículo por artículo. Hablan como si el dictamen no fuera el que es, claro, que suele ocurrir, con lo cual nos ocurrió recién también con la extranjerización de tierras. Mm. Hablan sobre presupuestos previos y no lo que finalmente estamos proponiendo. Claro. Lamentablemente tengo que decir esto. Diputada, ¿cómo le va? Marco Citadini la saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Marco? En relación con extranjerización de tierras hubo, digamos, situaciones bastante similares, ¿no? Objeciones que no tenían exactamente que ver con la letra del proyecto de ley, no, una serie de propuestas insólitas. Recuerdo una que decía que, no sé si era la diputada Camaño, esto no lo tengo en la memoria, pero que decía que en realidad tenía que hacerse una especie de ley acuerdo, ley marco, como sería la de coparticipación, algo que hemos visto que es casi imposible de lograr con la firma de todas las provincias. ¿Es este el esquema que se ha dado también en esa ley, en ese proyecto de ley? Sí, pero porque intentan ver en el objeto de la ley algo diferente. El límite a la tenencia de tierras en manos de extranjeros no pretende, por ahora, ni una reforma agraria, ni pretende cuidar cuál es el uso de la tierra. Pretende registrar en manos de quién están las tierras rurales, dentro de esos propietarios o tenedores, quienes son extranjeros, y establecer un límite de aquí hacia el futuro para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, preservando un recurso que nosotros consideramos no renovable, que reconocemos que el dominio originario sigue en manos de las provincias, pero que la jurisdicción es federal, y así lo reconoce el artículo 75 cuando nos permite, nos da la atribución al Congreso de dictar el Código Civil, que es quien dice cuál es el dominio público y cuál es el dominio privado. Puede dictar el Código Civil. En este caso es lo mismo. El Código Penal puede penalizar, a través de delitos de injurias y otros, delitos que tienen que ver con la libertad de expresión. O sea, ningún derecho que existe en la Constitución Nacional es absoluto. Uh-huh. Son todos reglamentables por el Congreso Nacional, cumpliendo dos reglas. el resguardo de la privacidad y la intimidad impuesto en el artículo 19 de la Constitución y la razonabilidad que existe otra norma constitucional. Claro. Y cuando es en protección de los derechos, en promoción de los derechos y no restringiéndolos, la Corte Suprema de Justicia avala la intervención federal y la actuación del Congreso en estos casos. Por eso digo que la constitucionalidad está asegurada. Diputada, le agradecemos mucho la comunicación con la radio pública. No, gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Hasta pronto. ¿Gastón? Sí, Roberto. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Volvemos si hay alguna novedad de último momento. Bárbaro, Roberto, un abrazo. Un abrazo. Era Gastón Fior desde el Congreso de la Nación. Y una aclaración con respecto al tema de la ley de papel para diarios. Uno de los argumentos que utilizan los diarios Clarín y La Nación para oponerse a esta ley es que viola el Pacto de San José de Costa Rica. En realidad esto no es así. Argentina suscribe al Pacto de San José de Costa Rica, tiene rango constitucional Argentina, y ahí claramente está estipulado que el monopolio, ¿sí?, de papel, el monopolio de en este caso de papel, pero en realidad el monopolio de la libertad de expresión vendría a ser, no puede ser ni estatal ni privado, e insta a los Estados miembros a que activen leyes para que tampoco haya, como en el caso que existe aquí con el tema de papel prensa, monopolio privado. Digo, para aclararlo por aquel que dice, uy, el Pacto de San José, no, el Pacto de San José de Costa Rica es muy claro, y en este caso tanto los dos diarios hegemónicos como algunos de los dirigentes opositores lo están usando mal. 7:40, enseguida volvemos con Mañana Soy. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Seguinos en Twitter, @ la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7:00 p.m, 40 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Gustavo Martínez, director de Radio Nacional Jujuy, LRA 22. Y mi deseo para este 2012 es más paz, más tranquilidad, más crecimiento y esta Argentina cada día mejor que nuestra generación puede disfrutar. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Siete y 42. Alicia Cuniverti, tenemos mensajes en el Facebook. ¿Qué cosa? Acá tengo, y tengo micrófono también. Ramón Alejandro Juárez dice, vamos todavía. Roberto, ¿cómo te quiero? Vamos todavía con estos proyectos del gobierno nacional. Ay, Tony Beret. La Cuni, cuando no llora, se ríe. Es una cosa de loco. Está muy emocionada. Un gran saludo a todos. Bueno, espero que salgan rápidamente sin problema. Bueno, voy a poner un poco de mi profesionalidad. A ver, por favor. Presupuesto, ley de tierras y sobre papel, porque hay mucho más por hacer. Mi humilde saludo, dice Ramón Alejandro Juárez. Si quiere, le hago voz de locutora de FM. Ay, sí, sí. María sí. Cristina González. Son los mismos que hablan de la institucionalidad. Me encantó. Sí, otro. Qué lindo día. Esto acá, ¿puedo? No. No. Pero cuando tenemos la noche. No. Usted. Bueno, no. Soy hincha fanático de cualquier equipo argentino que juegue contra un extranjero, dice Miguel Ángel Macías. Ay, muy bien. ¿Esa voz que le salió de qué es? Y no, esta no es de locutora de FM. Es medio santafesina. Medio santafesina. Sí, ahora me trago las S y estamos jugados. María Cristina González, un grande Caetano. Gracias, Lucía. Le aclaro a los oyentes que estamos leyendo así rápidamente algunos mensajes del Facebook porque está rota la máquina de los llamados telefónicos. Si no hubiéramos puesto al aire, como todos los días, llamados de nuestros oyentes. Y ahora sí, Cuni, llegó acá Jorge Mancinelli, que nos va a hablar de economía, saquen viromes, blogs, y vamos a aprender. Sí, yo estaba esperando que calculadora pasó él, Roberto. Bueno. Mancinelli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, está cambiando la situación en el mercado cambiario argentino, hablando de cambios. Por lo pronto, se muestra que la política de control del gobierno nacional está dando muy buenos resultados. Hoy el balance fue positivo en $179 millones. Ayer fue positivo en 200 millones de dólares. Y en lo que va de diciembre fue positivo 979 millones de dólares. ¿Eh? Contra esta corrida cambiaria que llegó hasta fines de diciembre, el gobierno revirtió la situación. Esta reversión se consiguió en parte con la obligación de que liquiden las divisas, las exportaciones de petróleo, las exportaciones mineras y las compañías de seguro que repatrien los fondos que tienen en el exterior. A esto, sumado a las liquidaciones normales para esta fecha de divisas, hizo que el Banco Central hoy esté con un saldo altamente positivo para el mes de diciembre, que revierte totalmente la situación que había generado la presión, como muy bien describió la Presidenta de la Nación, la situación creada por el partido devaluacionista y el partido endeudador. Que se confrontaron entre sí a ver quién ganaba la partida, quién torcía la mano del Estado y se quedaba con las reservas. Bueno, se les terminó esa jugada. Así que por ese lado, bien. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo sus tasas de referencias en mínimos históricos, absolutamente históricos, ¿sí? Y no ha reafirmado con este mantenimiento de las tasas, ¿sí?, el programa que se llama Operación Twist, es decir, vende títulos de corto plazo y compra títulos de largo plazo. Cuando compra títulos de largo plazo, sube el precio y baja la tasa, pero mantuvo las tasas muy bajas, ¿sí? Las tasas de referencia están entre 0 y 0,25%. Y esto, por otro lado, no permite que los operadores terminen de armar el supuesto de una nueva intervención, eso que se llama facilidad de cantidades o plan de facilidades de la Reserva Federal que inyecta dólares, ¿sí? Por otro lado, el Banco Central Europeo sigue en su disyuntiva de comprar o no deuda pública. Y esta es una. La otra disyuntiva es en convertirse en un banco de bancos. Esto no está resuelto mientras avanza, ¿sí?, el riesgo de recesión de la zona en la eurozona. Ahora, justo con el tema este del avance de la recesión en Europa y del Banco Central Europeo, está la cuestión con China. Los europeos, hasta la semana pasada, es decir, la prensa que se dedica a las finanzas y toda esa situación, había dado a entender de que China iba a intervenir dándole una mano muy importante a Europa con la compra de bonos. Pero China les dijo: bueno, muchachos, yo les voy a comprar los bonos, pero ustedes me tienen que calificar como economía de mercado, adelantando la calificación que se esperaría para el año 2016. Le han dicho que no, que todavía no, que no saben, que a lo mejor, que puede ser, que no puede ser. Y los chinos, no digo que se hayan enojado, pero han dado como respuesta la frialdad y la distancia y dijeron: bueno, ustedes no nos dan este reconocimiento, nosotros lo que vamos a hacer es esperar hasta que aclare la situación. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Lucía Capozzo. Sí, acá estoy. Bueno, les voy a contar algo. A ver, cuente. Que tiene que ver con el himno. Una noticia que me impresionó un poquito y hasta dónde estamos llegando las mujeres, Roberto. Estamos llegando a cambiar la letra de los himnos. Ah, bueno. Eso es una cosa extraordinaria. El himno austríaco. Sí. Lo mío es muy sesudo. Sí, es el himno austríaco. Fíjese usted que Austria, siempre la delantera en algunas cosas, tiene un himno que comienza así: Patria de grandes hijos. Sí. Desde los años 90, que las mujeres del Parlamento están intentando que esto se cambie. Afortunadamente, se ha cambiado ahora con el auxilio del Partido Verde, y a partir de ahora, el himno austríaco va a empezar así: patria de grandes hijos e hijas. Ah, bueno. Es como el de Barcelona, el sketch de Barcelona. Todos y a todas. Es una cosa extraordinaria. Va a tener un problema de métrica. Claro, va a tener un problema de métrica. Entonces, Roberto, como no podía ser de otra manera, tengo que analizar el nuestro. A ver. Antes de eso, igual la palabra patria no la cambiaron. No, ¿qué quiere creer? Yo le pondría patria y matria, ¿eh? Por eso, ojo, claro, guarda, por eso, guarda, esa no la cambiaron. Pero ahí hay que pagarle derechos de autor a Vicente Muleiro. Exactamente. Vayamos, si quiere, vayamos por claro, párrafos y vamos cantando. Pero chicos, totalmente. Pero todos ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo que en mi investigación, digamos, creo que ha tenido que ver. Yo creo que Mariquita Sánchez de Thompson era una adelantada. Mira, a ver. Y ya ella había insistido porque encontré pocos momentos, ¿no? Oíd mortales el grito sagrado. ¿Qué va a poner? ¿Mortalas? No. No, mortales es como estudiantes. Claro, oíd el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad femenino. Sí, claro. No veo por qué la tengamos que tocar. Y a su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sur, que es femenino. Todo femenino. No lo tenemos por qué tocar. Y los libres, y acá sí pondría yo, las libres del mundo, responden al gran pueblo argentino, salud. Después en el estribillo tenemos, sean eternos los laureles. Masculínicos. Podemos ponerle, masculínico, podemos ponerle los laureles y... Laurelas. Pero, ¿intentamos con la métrica? Bueno. ¿Cómo sería? No, vamos a cantar el himno. Es un símbolo para... Y a su trono dignísimo abrió... Y los libres, y las libres del mundo. Está perfecto. Está perfecto. Entonces, en el estribillo vendría así. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados y coronadas. No. Coronados y coronadas de gloria. Viva. Bueno, os juremos con gloria a morir que nos vamos a morir todos, las chicas y los muchachos. Está difícil esa. Yo soy partidaria de que es cierto. Hay mucho machismo en todos los himnos. Propongo que la Marsellesa se cambie también. Entonces los Anfán de la Patria sean también los Anfán y las Carla Bruni ya está de en la eso. Patria, claro. ¿Usted sabe una cosa, Lucía? En el italiano también. Y además, discúlpeme, Vicenzo, pero yo me pongo a investigar fuertemente. Y he visto otros himnos de nuestra América Latina. Bolivia empieza así. Bolivianos, helado propicio coronó nuestro voto. Bolivianos y bolivianas. ¿Cómo empieza? El de México también. Bolivianos, mexicanos. Muy complicado, ¿eh? Bolivianos. Y boliviana, helado y helada, hay que poner. Claro. No, una opción por ahí sería en lugar de decir bolivianos y bolivianas, decir bolivians. Claro, por ejemplo, trans, claro. Bueno, en México, de como decía Ula. Ulanovsky. Carlos. Carlito, mucho gusto. Carlos y Carlas. Mexicanos al grito de guerra. Hay que poner mexicanos y mexicanas. ¿Usted sabe una cosa, Lucía? En cuanto a la música de nuestro himno, ¿cuál es su origen musical? La marcha, una marcha patriótica. No, los es soldados, una sardana catalana. Buah, usted me traiga cosas. Esto para desmitificar al señor caballero que hoy me trató de inculto. La verdad, ¿Eh? La verdad. Tierra, le pido disculpas públicamente. Es una sardana hoy, catalana. Hoy Roberto Caballero fue esquemático, machista y prejuicioso. Le pido disculpos y disculpas públicamente. Vamos con el himno. Conseguir. Bueno, ahí estaba el himno ayornado en su momento, en el año 1989, por Charly García. Que ahora ha quedado como un himno machista. Sí. Señor Carlos Ulanovsky. Muchas gracias. Primero que nada quiero mencionar el hecho de que nuestra compañera Agustina Díaz condujo parte de los actos de la asunción de la presidenta el sábado. Agustina. Y no conforme con eso, enriqueció con su gracia, todavía no debidamente reconocida, pero sí reconocida por nosotros. Se lo reconocimos. Enriqueció con su gracia, decía TBR el sábado. Gracias, Ula. Nosotras te seguimos los pasos de la carrera artística, Agustina. Bueno, y hace un ratito el señor Mancinelli habló de chinos enojados, pero por lo menos hay uno contento, que es el de un cuento chino, en la película de Sebastián Borenstein, que se quedó ayer con el premio a mejor película de los premios Sur. También fue para Ricardo Darín el rubro mejor actor, y como actriz de reparto reconocieron a Muriel Santana. El film Avayai de Fernando Spinner, que también fue elegido para los Oscar, se quedó con 8 estatuillas de los premios Sur. Bueno, y hay otros premios, una cantidad enorme. Por ejemplo, le dieron actor de reparto a nuestro amigo Claudio Risi. Llora. No voy a llorar porque estoy contenta. ¿No por premiaron Juan y Juan en la película de Juan y Eva? Me parece que Julieta ganó, ¿no? Julieta Díaz ganó por esa película, Ula. Estoy buscando. Chequealo bien, a mí me parece que sí, ¿eh? Estoy buscando. ¿No encuentra? Me parece a mí que mi prima Julieta... Claro, no. A ver, mientras usted piensa, yo puedo acá destacar la labor del compañero Marco Cittadini este sábado aquí en la radio pública, cubriendo la reasunción presidencial. Muy bien. Estuvimos muy bien bancados también por Emiliano Merino y por Gustavo Campano, un compañerazo, estuvo muy bien. Sí, que aparte estuvo bien porque no tuve que venir yo este sábado. Gran compañero. Y además le dije, capaz que te llamo, y no lo llamé, estuve bien. Yo estuve en el diario y fui un ratito a la plaza y después volví al diario, porque el otro día tenemos que sacar la edición especial. Esperando que me llamara. Claro. No me podía dormir, loco. El sábado estaba desesperado en las 2 de la mañana y digo, no me llamó Marquito. Pero yo te llamé 2:30 y habías apagado el celular. ¿En serio? Sí. ¡Qué va! Señor Ulanovsky. Bueno, el único Díaz que he encontrado como premiado es José Luis Díaz, que fue premiado por El sonido del gato desaparece de Carlos Sorín. Como ópera prima... La película ganadora fue El estudiante de Santiago Mitre, que ganó también en mejor guion original y revelaciones. Ahí estuvieron Esteban Lamote y Romina Paula. Y como documental ganó uno excelente que se llama Hacerme feriante, de Julián D'Angiolillo, sobre la salada. Extraordinario. Bueno, eso es alguno de los premios Sur. A ver, ¿tenemos ganadores, Juni? Claro, hablando de ganadores, Alberto de Caballito ganó uno de los libros de Dante Panseri, DNI 237, Alberto de Caballito. Leonardo de Hurlingham, DNI 474, Leonardo de Hurlingham es el otro. Bueno, si para te quiero, el cine, a ver, si tenemos quedaron. Para el cine, dale. Alejandro de Villa del Parque, DNI 141, Alejandro de Villa del Parque. Laura de Villa Crespo, DNI 575, Laura de Villa Crespo. Y Lucrecia de Coghlan, DNI 384, Lucrecia de Coghlan, las entradas para el cine. Todos tienen que venir acá. Tanto las entradas como los libros los retiran de aquí, Maipú 555. Bueno, le debemos la sardana a todos, ¿no? La sardana catalana. Que es lindísima. Que es divino, me encanta la sardana. Pero nos vamos a ir con un tanguito. Y le quiero agradecer a la Fundación Rubén Juárez, sí, y al Foro Argentino de Cultura Urbana. Acaban de sacar un material espléndido, Rubén Juárez, otros tangos, poemas y dedicatorias. Está toda la carrera de Rubén Juárez. Son 2 CD, 2 discos compactos, como le gusta decir a mi hijo. Y están los mejores y más lindos temas y sus recitados, ¿no? También, porque Juárez recitaba y recitaba de lo lindo. Si les parece, vamos a escuchar A mí no me hablen de tango. Bueno. Esta noche de capricho y de fandango, no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Y en los portones de Palermo fui como el patrón, fuego de taba y milonga. Y en las mistongas domingadas en los corrales fui considerado como en tantos carnavales. ¡Cuántos recuerdos queridos! ¿Cómo poder olvidar? ¿Dónde quedó mi casa vieja con su glicina cielo?